es el desierto. Mi madre, que es mi hija, me traduce viento. Esquivé la rutina con mis ojos de lince. Yo siento en mi pecho, soy el último eclipse.